Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas las noches, los martes, especialmente los martes y los días jueves, en los que nos disponemos a estar entre amigos un ratito, para escuchar un ratito de muy buena música, algunos matecitos para todos aquellos que quieran darse una vueltita por acá. Nuestro amigo Jorgito Siquit vive acá enfrente y suele cruzarse de vez en cuando, así que tengo el mate de cabeza, tengo el mate calentito acá, así que si querés darte una vueltita, bueno, por supuesto que están todos invitados, ¿eh? El lugar es grande y tengo yerba barato. Muy bien. ¿Qué escuchábamos en el arranque de hoy? Bueno, este muchacho que hace un par de años atrás realmente me sorprendía muchísimo con un álbum que no fue su álbum debut, sino su segundo o tercer álbum. Un chico muy, muy jovencito, nacido en el año... A ver qué edad tiene este muchacho. Bueno, ya se me fue. Ashley Henry, muy jovencito, de 20 y pico de años, un pianista londinense, que te digo, en aquel momento con Five, un álbum grabado, un álbum medio cortito, al frente de un trío, con una onda bop, post-bop, realmente fantástica, obviamente con un chico joven de su edad y con todas las influencias habidas por haber dentro del ambiente londinense, que él mismo explica por ahí, ya te voy a leer. Sorprendió muchísimo con una madurez y compositiva, interpretativa fenomenal. Pero acá el muchacho, bueno, dar rienda suelta a todo ese tipo de influencias que comentábamos, ¿no? El hip hop, estamos escuchando de fondo otro de los sencillos que el pianista publicó, son tres en total, promocionando Beautiful Vinyl Hunter, el álbum que se va a publicar recién el 6 de septiembre próximo. Y bueno, aquí uno de los sencillos, el último, de Misty, acompañado por Ben Mark, un otro rapero y hip hopero de ahí del ambiente londinense. Bajista el muchacho Ben Mark. Bueno, ¿quién más acompaña? Bueno, Macaya McLaven, el bajista de rock y hip hop, muy conocido, que ha pasado por aquí, acompañando también a otros también dentro de esta línea. ¿Quién más? Kenyo Harrell, también trompetista, muy influenciado por el hip hop. Theo Kruger, el trompetista alemán, joven trompetista alemán. ¿Quién más? Milton Sachs en voz. Un tal Spark, también cantante de hip hop. Muy bueno, realmente lindo. Tres sencillos publicó Ashley Henry para promocionar The Beautiful Vinyl Hunter, que se publicará a través del sello Sony el 6 de septiembre próximo. ¿Y qué te decía yo de las influencias de este muchacho? Bueno, él mismo comenta, ¿no? Mi música es un reflejo directo de lo que soy, Londres, en toda su gloria mezclada. El inmigrante que hay en mí tiene raíces musicales que se remontan al siglo XVII, por lo que es importante que mi música de hoy refleje esa narrativa alfa del jazz a través de géneros diferentes y diferentes generaciones. Una mezcla realmente fenomenal. Si uno escucha sus anteriores álbumes, hay un vuelco tremendo, pero no es que sea una sorpresa ni para él, quizá para nosotros, pero bueno, él nació, creció dentro de escuchando y coqueteando con todos esos ritmos musicales, así que es dable que se dé un álbum como este. La web de Ashley Henry es realmente muy, muy linda, alguna bastante floja de información, pero muy, muy, muy linda, con muy buenas fotos. Y bueno, y el arte de tapa también, que no tiene nada que ver, de los tres sencillos, digo, son artes de tapa diferentes de la tapa original, que ya se muestra en las redes, ¿no? Un dibujo con él al piano. Beautiful Vinyl Hunter, Ashley Henry, Sony Music, 6 de septiembre de este año, la publicación en físico. Muy bien, este fue Ashley Henry. Te digo, bueno, tenemos operador nuevo, Leonardo Baró, que nos va a acompañar en el programa de hoy, y no sé si algunos más. Bueno, bienvenido, Leo. Esto es facilón, ¿eh? Es bastante fácil. Lo único que te va a aburrir un poco con la música, si no es de lo tuyo esto. Pero vos sabés que viene piola, viene lindo. Tenemos un... Te voy a comentar ahora, a vos y a todo el mundo. A todo el mundo, porque bueno, estamos por internet también. A todo el mundo es una forma de decir, ¿no? Lo que viene, hay un pequeño bloquecito con música así de fusión, pero muy, muy tipo ambient, muy atmosférica, realmente fantástico, esto re lindo, lo del grupo Dark Star Safari, un grupo compuesto ad hoc por el cuarteto Van Honoré Arset Roger. Fantástico, sensacional, una banda multinacional, ya vamos a ir inmediatamente a esto. La vez pasada estábamos escuchando, bueno, te digo que también con voces muy poderosas, porque inmediatamente le pegamos algo que yo había comentado la vez pasada, digo, che, hace rato que no escuchamos nada de David Sylvian, vamos a traer, así que me traigo un viejito disco, con esto reflotamos un poquito la sección Desempolvando el Vinilo. Lo de David Sylvian es realmente fantástico, muy lindo, y no hay nada nuevo de él, sino recopilaciones en alta resolución. La web de él es bárbara, es sensacional, es muy, muy, muy bella, tiene mucho estéticamente es realmente fantástica. Pero de David Sylvian no hay nada nuevo, sí, recopilaciones remasterizadas y en alta resolución de viejos discos. Sigamos con la sección Desempolvando el Vinilo, con esto que no paré de escucharlo todo, pero todo el rato, estos últimos días, qué lindo. Bass Desires, por el contrabajista Mark Johnson, acompañado de una dupla, de un, quiero decir, un cuarteto fantástico, donde brilla, cuando no, el guitarrista Bill Frisell, con el que vamos a ir inmediatamente después, que también acaba de publicar un sencillo, uno solito, para un disco que se va a publicar, su último álbum programado para el 4 de octubre de este año, su debut para el sello Blue Note. Vamos a escuchar el único sencillo disponible de Bill Frisell. Y bueno, terminamos este bloque así medio ambient con un guitarrista islandés. Bueno, primero el ensayo y después te digo cómo se llama, porque. Y ya de la última parte, más jazzero, como diría Herbie, bien jazzero, con lo último del pianista estadounidense David Kikoski y con otro pianista estadounidense, Eric Reid. Nos vamos con la flautista neoyorquina Jamie Baum. Eso es todo para hoy. Vamos a ir con el bloque este así tranquilón. Te digo que realmente lindísimo cómo me gustó esto cuando lo escuché. La tapa acompaña los news y la presentación de la programación en Facebook y en nuestro perfil de Facebook y nuestro blog alrededor de medianoche, el perfil de Facebook, aldemedianoche.com.ar es nuestro blog. La tapa de las publicaciones son las que corresponden a la etapa de este disco. Ian Bang, Eric Oroné, Edwin Nasser, Samuel Roger, Dark Star Safari. Hollow. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? ¿Cómo me gustó esto? La tapa realmente fantástica también. Jan Bang, Eric Oroné, Edwin Arset, Samuel Roger, Dark Star Safari, publicó Arjuna Music Records el 10 de mayo último pasado. El sello discográfico del pianista suizo Samuel Roger, que por ahí él cuenta que, bueno, convocó al resto de la banda, a todos noruegos, ¿eh? Jan Bang, un conocido pianista, tecladista en general, así de este estilo, así muy, muy ambient. Ya lo hemos escuchado, no tengo nada de él como líder de banda. Bueno, vamos a buscar algo. Pero sí lo hemos escuchado componiendo combos de otros músicos. Aquí suena realmente con un sonido muy evocador, ¿no? Muy, muy, así una música muy, muy atmosférica, como comentábamos. Realmente muy evocadora. El otro músico noruego también, poeta, escritor, guitarrista, Eric Oroné, que, bueno, la voz de él, fantástica, esa voz tan poderosa, que me recordó un poquito, de ahí fue donde fui derecho a buscar lo de David Sylvian, porque me recordó un poco la voz de él también. Eric Oroné, que también creo que por ahí participa en alguna de los temas en la grilla de convocados para el disco que vamos a escuchar después de David Sylvian. Bueno, este que ya lo hemos nombrado mucho, que ha pasado también por aquí, el guitarrista, uno de mis preferidos, se ha incorporado a la lista de guitarristas preferidos últimamente, el guitarrista noruego Edwin Arset, con ese sonido tan, tan espacial, ¿no? Realmente fenomenal, lo de Edwin Arset. Tengo algo último de él, vamos a traerlo como líder de banda. Dark Star Safari es el título del álbum y de la banda también, que debuta para el sello del propio pianista suizo Samuel Roger con este álbum fantástico. Escuchamos el segundo corte, Resilient Star, publicado por el sello Arjuna Music Records el 10 de mayo último pasado. Fantástico, muy muy lindo. Te recordamos, estamos publicando las tapas de los discos en nuestro perfil de Facebook. Bueno, me olvidé de decirte los teléfonos. Móvil 1560-3615, Paraguay, mensaje de texto, el fijo de la radio 421-754. Estamos por internet también, nuestra salida al aire por internet a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar. También hay un enlace que dice radio en vivo en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí está la programación, los martes de disco completo, como el anterior, con Messi Nimeldo, fantástico disco ese, anunciando un poquito, de a poquito, porque falta para marzo, la llegada, tan esperada llegada del guitarrista Pat Messini a Buenos Aires para marzo del año que viene. Vamos a lo largo del año, lo que nos resta del año, vamos a seguir escuchando más de la discografía del guitarrista. Muy bien, hablamos de David Sylvian la vez pasada y hace un momento también. Cuando escuché la voz de Honoré en el tema anterior, dije, bueno, vamos a traer, a rescatar a la sección Desenvolvando el Vinilo, y además cumplir con una promesa que hace un tiempito atrás hice de traer algo de David Sylvian. Me gusta muchísimo este muchacho, la voz poderosa que tiene, y tiene también el guitarrista, él también, y tiene ese aire tan, tan así, tan, tan espacial, ¿no? Tan, tan evocador como la música que escuchamos del primero de los temas hace un momentito. Bueno, la música hablará, no encuentro las palabras para expresar la calidad o el estilo interpretativo de este muchacho, pero inmediatamente ustedes van a pescar la onda. Dead Bees on a Cake, abejas muertas en la torta o algo así, publicó Virgin Records el 29 de marzo del año 1999. Una cantidad infernal de gente que participa en este álbum: Bill Frisell, el comentado guitarrista estadounidense, el trompetista Kenny Wheeler, el guitarrista también Steve Tibbetts, otro dentro de esta onda así tan, tan europea, si se quiere, para un guitarrista estadounidense. ¿Quién más? ¿Alguno de los conocidos? Mark Ribot, también guitarrista estadounidense. La voz de una cantante japonesa, Shima fantástica, el tema ese muy, muy, muy lindo. Bueno, y algunos más. La tapa del disco realmente muy, muy linda también, pero nos quedamos con la música. David Sibian, Dead Bees on a Cake. Stay tonight, we'll watch the full moon rising, hold on tight, the sky is breaking, I don't ever wanna be alone with all my darkest dreaming. Hold me close. The sky is breaking. David Sibian, Dead Bees on a Cake, publicó Virgin Records el 29 de marzo del año 1999. Reinauguramos la sección Desempolvando el Vinilo. Hacía rato que no traíamos nada, ¿eh? Bueno, para Sin Anestesia tampoco hace rato que no traigo nada. Vamos a buscar algo por ahí, algo de Free para la próxima. Bueno, disco lindísimo este. Vos sabés que tiene tanto este muchacho publicado, porque era muy, muy, muy pendex cuando comenzó allá por fines de los 70, principios de los 80, con el grupo Japan, un grupo de pop, punk y algo de rock también. Pero posteriormente, de a poquito, por aquella data que es amplísima la que podemos obtener de su web, él comenta, bueno, es tanto, pero me quedo con algunas nada más de las expresiones que él mismo comenta. El disco Blemish, publicado por allá por el 2001, una cosa así. Bueno, una etapa realmente que sorprendió a todo el mundo, el tipo así como muy, porque es medio fachero, ¿no? Así, pero muy despeinado, todo así como hecho pelota el tipo, un poco para dar a entender que el nuevo milenio le había pegado de una manera muy fuerte. No tiene nada que ver con la edad, sino con todos los acontecimientos sociales y políticos que ya se vislumbraban de hace años atrás, pero que se recrudecieron según la visión de él, ¿no? Es así que su música también tuvo un vuelco muy, muy, muy significativo. Él da cuenta de esto de esta manera. Los detalles, comenta, son los que siempre me interesaron. Así que empecé a dedicar más tiempo a esos detalles, hasta que llegaron a la vanguardia de las texturas, de los materiales y de la atmósfera. Comencé a elaborarlos más y más y más, y a empujar el elemento rítmico un poco más atrás. Con eso fue dejando esta cosa de lo rítmico, ¿no? No escuché nunca nada del grupo Japan, que aquel grupo que lideró por fines de los 70 y principios de los 80, sonaba, según la data obtenida ahí, sonaba fuerte por aquella época, pero bueno, dejó de lado absolutamente todo eso para dedicarse a esta cosa, si se quiere, un poquito más espiritual, ¿no? Las letras también son muy fuertes, las que he podido leer de sus discos. La tapa es realmente fantástica de este disco publicado en el año 99, Dead Beast on a Cake. Escuchamos el último corte de 14 que tiene este disco, Darkest Dreaming. Bueno, Chris Mindoki, me faltó nombrar algunos de los conocidos, contrabajista. Ingrid Chávez en voces. Steve Tibbetts, comentábamos, el guitarrista estadounidense. Kenny Wheeler, trompeta. Mark Ribot en guitarra. ¿Quién más conocido, no? Bill Frisell en dobro y guitarra acústica para este disco fantástico. Muy bien, seguimos con la sección Desempolvando el vinilo. Este disco lo tenía, pero hace tanto tiempo que tengo este disco, y estaba por ahí y de golpe me llamó la atención la tapa, ¿no? Digo, no recordaba la música, pero sí la tapa. Y digo, bueno, venga para acá. Vuelto a poner en la vitrola, porque estamos hablando de un disco del año 86. Bueno, la vitrola no existía en el año 86, ¿no? Pero como para dar una idea de lo viejo del disco, año 1986, una tapa realmente muy linda. Mark Johnson con Bill Frisell, John Scofield y Peter Erskine. Bass Desires es el álbum, el primero de los álbumes publicados bajo este cuarteto en el año 86, primero de enero del año 1986. Escuchen qué lindo el tercer corte de este Bass Desires por Mark Johnson. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo, ¿eh? Qué lindos sonidos espaciales, siderales, ¿no? Lo de este tema, el tercer corte, Black is the color of my true love hair. Negro es el color del pelo de mi verdadero amor. Un tema tradicional escocés, estaba leyendo por aquí. Lindísimo, 7 cortes tiene este Bass Desire, publicado por SM el 1 de enero del año 1986. Un cuarteto liderado por el contrabajista Mark Johnson. Dos guitarristas. Se trata realmente de el álbum de los dos guitarristas, dice por ahí él, porque se hablaba de el debut del grupo, ¿no? La promoción del sello y la promoción de la publicación del disco en aquel momento, año 1987, estoy hablando, como el álbum debut de la formación del contrabajista Mark Johnson, pero él decía, no, se trata del álbum de los dos guitarristas, porque dos monstruos, impresionante, ¿no? Porque Bill Frisell y John Scofield, evidentemente dos próceres del movimiento, pero con estilos absolutamente diferentes, que aquí congenian de una manera sensacional. Completan el gran baterista Peter Erskine. Mark Johnson, lo hemos comentado muchas veces, el actual esposo de la pianista y cantante brasilera Lian Elias, que dicho sea de paso, hace rato que no escuchamos nada nuevo de Lian, esta gran pianista y cantante también, con ese toque tan celestial, el de Lian, tan distintivo, fantástico. Y lo de Mark Johnson, también comentado muchas veces, que fue el último contrabajista de la formación, de la última formación en vida de el poeta del piano, el papá de los pianistas del trío de jazz, el pianista estadounidense Bill Evans. Él fue el último contrabajista de aquella formación, Mark Johnson, conocedor sobremanera, ¿no?, de la música del maestro. Y junto con su esposa publicaron hace un tiempo un bellísimo disco dedicado a la música y a la memoria del gran pianista Bill Evans, que creo que fue publicado en nuestra sección de recomendados y de disco completo, no sé. Si no es así, creo que lo vamos a traer prontito, ¿eh? Un disco fantástico, el de Lian, con su esposo Mark Johnson. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, nada más, la tapa muy muy linda está ahí publicada en nuestro perfil de Facebook. Porque te digo que tampoco hay mucha información con respecto a esto, más de la que hemos comentado. Bien, vamos a ir a esto ahora. Hablamos de Bill Frisell una pila, ¿no? Porque lo venimos nombrando desde que arrancamos el programa. Este es el último trabajo discográfico aún no publicado del gran guitarrista estadounidense. Siempre comentamos que Bill Frisell no es de esos guitarristas que te mata, ¿no?, de entrada. Así, ¡guau! Mirá cómo... Claro, un guitarrista, uno piensa que, tipo, qué sé yo, al de Meola, 70.000 notas por minuto, por segundo. La expresión misma del minimalismo es la voz de la guitarra de Bill Frisell, que si uno le dedica y le presta oreja lo suficiente, va a encontrar la belleza de su música y la dificultad de poder componer cosas tan bellas con algo aparentemente tan simple, ¿no? Bueno, así es la música de Bill Frisell, que aquí se reúne de gente bien conocida de él de hace tiempo, la voz de la cantante Petra Haden, la hija del gran contrabajista desaparecido Charlie Haden, Hank Roberts en cello y voz, estos dos últimos viejos conocidos de Frisell, con los que viene trabajando hace rato, y la nueva incorporación, Luke Bergman, guitarrista acústico y barítono, además de voces y bajo acústico. Harmony es el disco que va a publicar Blue Note el 4 de octubre próximo. Es el debut del guitarrista, del veteranísimo guitarrista. Vos fíjate que increíble, ¿no? Nunca había grabado para el mítico sello Blue Note. Bueno, este es su debut. Lo agarra de viejito ya Bill Frisell, y en su mejor época, haciendo su debut para el mítico sello de la Nota Azul. El sencillo es Everywhere, el único sencillo que se publicó hace poquitos días, el 23 de agosto, el único sencillo de promoción de este Harmony, que se va a disponer en las bateas el próximo 4 de octubre. Bill Frisell, Harmony. Bueno, hablábamos del debut para el sello Blue Note de Bill Frisell, pero claro, en algún momento el hombre estuvo participando de sus estudios de grabación, pero no como líder de banda, sino como colaborador. Y su primera incursión como colaborador dentro de una grabación hecha en los estudios del Blue Note fue hace más de 30 años para un disco de John Scofield. Desde entonces, bueno, el hombre también ha trabajado con otros, ¿no? Ron Carter, Norah Jones, Charles Lloyd, and the Marbles. Qué linda esta banda fantástica, la de Charles Lloyd y Los Maravillosos, que han grabado creo que 3 álbumes, una formación fantástica. Bueno, en algún momento, o en varios momentos, Bill Frisell estuvo grabando para sello Blue Note, pero no como líder de banda. Increíblemente, después de tantísimo tiempo, Harmony es el álbum debut que aún no se ha publicado. Lo que escuchábamos es un sencillo, el primer corte, Everywhere, que fue publicado el 23 de agosto último pasado. El disco está prometido y recibe ya las reservas, etcétera, etcétera, las preventas, para ser lanzado el 4 de octubre próximo en varios de los formatos, ¿no? Digital, físico, en CD y en vinilo también. Hablábamos con Leonardo, nuestro operador, que el vinilo, bueno, ¿no?, está de vuelta. Él me comentaba que se había desarmado, desprendido de un montón de vinilo. Qué pena, ¿no? Yo también hice lo mismo, regalé, vendí algunos. Qué lástima, ¿no? Están de vuelta los vinilos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque no sé si se escucha mejor. Bueno, dicen que sí. Lo que pasa es que todo ese ritual, ¿no?, de poner un vinilo, qué lindo, ¿no? Bueno, el resultado de la música de este disco, Harmony, proviene de un encargo del Fresh Grass Music Festival, una organización dedicada a la música contemporánea de raíces norteamericanas, digamos una organización cuya principal tendencia es la de promover y mantener vivas las raíces musicales contemporáneas norteamericanas. Y en eso Bill Frisell es un campeón, porque el hombre ha permanecido a lo largo de su extensísima discografía siempre presente dentro del esquema del cancionero norteamericano, y además de también todos los estándares y la música tradicional antigua estadounidense. Frisell no canta, como sí lo hacía en algún momento Charlie Hayden, el papá de Petra Hayden, la cantante, gran amiga de Bill Frisell y colaboradora de él también de hace algún tiempo. Frisell no canta, nunca ha cantado. Pero por allá dice que en el año 2016 estaban ellos, ¿no?, como grupo tocando en San Francisco, y dice: en un minuto pensé, vaya, todo el mundo canta. Ellos cantaron algunas cosas y yo estaba como, bueno, ok, creo que realmente ahora tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Fue así que decidieron grabar este disco e incorporar las voces dentro de las últimas formaciones, no todas, ¿no?, porque el hombre tiene muchos proyectos, ha publicado mucho últimamente, pero su nueva formación con Petra Hayden en voces, que aquí se luce, porque yo te digo que la vengo escuchando desde hace algún tiempo y la he notado pifiar bastante feo en algunas, pero claro, tendrá que ver el repertorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la agrupación de Bill Frisell, en la que no hay cabida para una batería, tiene este sonido tan evocador, ¿no?, de la guitarra. Habrán escuchado ustedes esos toques tan sutiles y espaciados, ¿no?, de la música del guitarrista Bill Frisell, que lo hemos escuchado también antaño hacer cosas más rockeras. Así que el hombre puede, no es que toque así porque no puede otra cosa. Bueno, esperando la nueva publicación de Bill Frisell, Harmony, para el próximo 4 de octubre. La banda: Petra Hayden en voces, Han Roberts, cello y voz, Luke Berman, bajo y voz y guitarra acústica, y barítona, la nueva incorporación para la banda del guitarrista Bill Frisell. Bueno, sigamos. A ver, uy, no practiqué nada, che. ¿Cómo se dice esto? El guitarrista islandés Sigurdur Ronaldinho, vamos a decir. Sigurdur Rockvallson. Bueno, ahí está. Harmony Tremor, el disco publicado por Eclipse Music el 24 de mayo último pasado. Este muchacho tiene, bueno, radicado en Finlandia, nacido en Islandia, pero cruzó el estrecho para un poquito más, no es tan estrecho, cruzó el mar, digamos, para llegar hasta las costas de Islandia, de Finlandia, para estudiar música, pero se quedó por ahí. Tiene varias formaciones, con un componente, si se quiere, tendiente al rock, a la fusión, pero en este caso, Harmony Tremor es un álbum compuesto a dúo con un paisano, Tatu Ronco. Este es más fácil, ¿no? Tatu Ronco, percusionista y baterista, a cargo de la Drum Machine, un instrumento electrónico percusivo. Lindísimo lo que vamos a escuchar de este guitarrista islandés, Sigurdur Rögnvaldsson, Harmony Tremor. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, con esto cerramos este bloquecito tan especial de música así muy, muy espacial, muy especial, muy atmosférica, muy... sí, sónica, ¿no? Algo muy, muy, muy raro. Me gustó mucho la selección, pero bueno, nos comió casi tres cuartas partes del programa. Pero bueno, ahora vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir con algo bien, bien, bien jazzero. Lo de recién fue Sigurdur Rognalvaldsson. Bueno, Sigurdur Harmony Tremor publicó Eclipse Music el 24 de mayo último pasado, a dúo con un paisano, percusionista y baterista, Tatu Roncó. Escuchábamos el primer tema, prólogo de 8 que tiene este Harmony Tremor. Bueno, sonido muy... bueno, decíamos que este muchacho, muy jovencito, 39 años tiene, nacido en la ciudad de Reykjavik, la capital de Islandia. Tiene además, de muy jovencito, decíamos, cruzó al continente y estudió en la... obtuvo un máster en el de jazz en el Royal College of Music de Estocolmo, además de una licenciatura en improvisación de la Academia de Música y Drama de Gotemburgo, Suecia. Bueno, propio de un muchacho muy joven, tocó y aprendió a tocar la guitarra y mamó de todos los próceres del rock y del metal de la época, pero de a poquito fue incorporando los sonidos jazzeros y haciendo una fusión que, bueno, apenas escuchamos un tema, ustedes, yo, todo el disco, pero el primero que pude conseguir de este muchacho, y obviamente que uno no puede dimensionar, ¿no?, el universo musical que ha logrado construir el guitarrista islandés. Pero se habla mucho de que es incalificable, ¿no?, la música, porque tiene varios proyectos y despunta todos los vicios que tiene en lo musical en cada uno de esos proyectos. Aquí se nota algo que él mismo comenta, gustoso de los sonidos así fuertes, carga su o preparó su guitarra con cuerdas gruesas, amplificadas con amplificadores de válvula que le dan un sonido muy fuerte, así como muy poderoso. Además de tener también otras guitarras con las cuales experimentan en diversos sonidos, ¿no? Vamos a ver qué otra cosita podemos traer de este muchacho Sigurdur Rognvaldsson. Bien, ya me va a salir mejor, ¿eh?, el apellido. Más si seguimos trayendo música de él. Bien, sigamos, dejemos esto. Vamos a ir ahora, diría Herbie, che, ¿el jazz para cuándo? Bueno, acá está, ¿eh? Bueno, siempre decimos, ¿no?, el jazz es muy de calzón quitado, ¿no? Se fusiona con lo que venga. Pero ya ahora vamos a ir con lo último de David Kikoski, el pianista estadounidense, bien, bien, bien post-bop, bien jazzero, como puede gustarle a muchos. Con Finish Rising, publicó High Note Records el 24 de mayo último pasado, con la gran voz, bajo la forma del saxo tenor, obviamente, de Eric Alexander, Peter Washington batería y Joel Farnsworth en batería, David Kikoski. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, cómo suena, cómo sonó el saxo tenor de Eric Alexander. Fantástico, ¿no? Como para levantar un poquitito bastante el ritmo. Veníamos así, medio plancha, con el super bloque anterior. Lindísimo, ¿eh? A mí me gustó mucho. Y bueno, un poquito esto también. Esto es realmente fantástico, lo de Debbie Kikoski. El debut para el sello High Note, publicado el 24 de mayo último pasado. Finish Rising es el título de este álbum, cuya tapa lo muestra ahí al gran pianista, no tan jovencito, ¿eh? A ver, ¿qué edad tiene este muchacho? 50 y algo. Bueno, como es dable en los músicos talentosos, arrancan de tempranito, ¿no? Con Alexander se conocen desde hace más de 20 años, han tocado en escenarios juntos, pero nunca grabaron. Así, bueno, la química en este disco es fantástica, propio de dos grandes amigos que han tocado muchísimo, pero nunca habían grabado juntos. Y lo que él explica, lo que Kikoski explica en referencia al título del álbum y un poco la interpretación también que he leído por ahí de algunos reviews de revistas especializadas con esto de el renacimiento o el ascenso del Fénix, del ave Fénix, teniendo un poco, quizá porque no, un pase de factura de David Kikoski y sus productores seguramente, con esta cosa de que un hombre que ha estado un poquitito a la sombra, ¿no? Grabó más de 100 discos, 14 de ellos bajo su propio nombre, pero que ha estado un poquitito ahí, medio como escondido, medio a la sombra, y no teniendo el enorme cartel que debería tener una figura de su talla, construida a lo largo de muchísimos años, y de haber grabado con cantidad de gente. Estaba leyendo por ahí que, siendo muy jovencito y después de graduarse en la Berklee, ahí en la escena jazzera de Boston, conoció a Pat Metheny, con quien también compartió escenarios de algunas grabaciones como músico de sesión a ambos, como por ejemplo de Roy Haynes y otros tantos, ¿no? Así que el hombre ha paseado su talento a lo largo de muchísimas formaciones, con pocos discos como líder de banda, y este, de alguna manera, rompiendo todo, también con su socio y amigo Eric Alexander, con esa fuerza del saxofonista tenor. Fantástico lo de muchacho este, muy joven también. Joven, tiene 50 y algo, debe tener Eric Alexander. Tiene un aspecto de pibe impresionante. Bueno, de alguna manera poniendo, o intentando poner las cosas en su lugar, ¿no? Finch Racing, High Note Records, el 24 de mayo de este año. Peter Washington con trabajo, Joe Farnsworth batería, para el cuarteto realmente fantástico, ¿eh? Muy, muy, muy, muy, muy lindo. Bien, otro, y ya el anteúltimo, Eric Reed. Eric Reed es otro, si hablamos de músicos, se me ocurre a mí, ¿no? A mí se me ocurre, quizás no suceda, en donde tiene lugar toda la música ahí en la escena neoyorquina, donde se cocina todo. Pero este es otro músico que no tiene ese cartel que se me ocurre debería tener el morocho Eric Reed. También con un estilo muy, muy, muy particular. Me encanta la música de Eric Reed. Acaba de publicar bajo el sello Smoke Session Records el 12 de abril último pasado, Everybody Gets the Blues, junto a Tim Green en saxo alto y soprano, Mike Gurrola en contrabajo y Mac Linty Hunter en batería. Escuchemos a Eric Reed. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo. Eric, Everybody Gets the Blues. Smoke Session Records, 12 de abril de este año. Tim Green, saxo alto y soprano. Mike Gurrola, bajo. Maglen T. Hunter, batería. Grabado en Nueva York el 6 de noviembre del año pasado, 2018. El cuarto corte de 9 que tiene este disco, Martha's Price. Bueno, hablábamos, ¿no?, del estilo tan particular que tiene este muchacho. ¿Cómo me gusta el toque muy, muy particular, muy personal de la música de Eric Reid? Un hombre que se ha encargado por ahí de decirle hace algún tiempo, y acá recojo otra vez un viejo comentario que él había dicho en un momento: no veo el arte como contemporáneo, moderno, tradicional, antiguo o nuevo. Tampoco apoyo a las camarillas ni a los campamentos. Yo promulgo la integridad en todas las cosas. De alguna manera, un mensaje, si se quiere, espiritual, ¿no? El hombre viene, o intenta además también, a través de la música. Viste que cada uno da testimonio acerca de su espiritualidad con lo que tiene a mano. Él lo hace con la música. Bueno, su papá era un pastor, un predicador bautista. Creció en la iglesia, creció con el soul, creció con el rhythm and blues, creció con toda la música negra, cantadas en las iglesias. El papá de muy chiquito le enseñó a tocar el piano, tocó el piano en los coros gospel, ahí en las iglesias, mientras su papá daba el sermón dominical. Bueno, así que mamó toda esa cosa y de alguna manera traslada todo ese bagaje espiritual a través de su música. Y además también con este doble sentido, ¿no?, del álbum, del título del álbum, Everybody Gets the Blues. Todo el mundo se pone de alguna manera un poquito triste, ¿no? Y tiene este doble sentido porque el álbum no tiene nada de triste, es bastante alegrote. Pero él dice, bueno, dice, tu blues no puede ser, puede que no sea mi blues, pero todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende lo que es el blues, y todo el mundo se siente deprimido de vez en cuando, ¿no? Así que tu blues puede que no sea el mío, pero lo entendés. De alguna manera, como diciendo, todos hemos pasado por algún momento de tristeza, y de alguna manera, bueno, el mensaje de que todo se puede arreglar se puede traducir en la escucha de este disco, que es bastante alegrote, y de alguna manera para tratar de levantar los ánimos de aquellos que se sientan un poquito deprimidos, ¿no? Lindísimo. Lindísimo, una tapa muy, muy linda también. Hemos hablado de la estética de las tapas. Y la del sello Smoke Sessions también tiene su toque particular. Ahí la pueden ver en nuestro perfil de Facebook. Son todas muy particulares y tienen ese estilo muy, muy personal, las tapas del sello Smoke Sessions. Bien, vamos a dejar a Eric Reid por aquí. Vamos a ir a... ya nos vamos, ¿eh? Estamos sobre la hora. Y iba a ser un chiste muy malo, pero si mi esposa me está escuchando, me va a querer matar cuando llegue a casa. Habrán reconocido que el chiste es malo, ¿no? Ese, bueno, pero bueno, es eso, estamos sobre la hora. La flautista neoyorquina Jimmy Bound, al frente de un septeto, la banda de James Bound Septet Plus, porque el Plus son dos percusionistas y un vocalista invitado, o sea que de 7 a 9, la gran banda de esta flautista estadounidense que aborda la experimentación, la música experimental, dentro de otras tantas formaciones que tiene y de las cuales, y otras formaciones en las que participa también como música de sesión, pero particularmente con el septeto Plus, aborda la improvisación. Y puede notarse una música muy diferente de lo que podemos apreciarla en otras de sus proyectos. Bridges es el disco que publicó Sony Side Records el 18 de mayo último pasado. No te voy a nombrar ninguno de los músicos que... bueno, sí, Johnny Skirt en piano, por aquí uno de los más conocidos. El resto absolutamente desconocido para mí. Son 9 músicos: trompeta, saxo alto, clarinete bajo, corno francés, guitarra, piano, bajo, batería, 2 percusionistas y 2 voces. Bueno, fantástico lo de Jimmy Bound Septet Plus, Bridges, Sony Side Records, 18 de mayo de este año. Con esto nos vamos a ir. Te recordamos que el próximo martes, el disco completo, ni sé lo que va a pasar. Solemos poner como cortinas de fondo, anunciando de alguna manera lo que va a suceder en el disco completo de los martes siguientes, pero esta vuelta no se me ocurrió nada, así que ya vamos a promocionarlo como se debe para el martes de disco completo de la semana que viene. Leonardo Baró en controles, Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.